FM Moreno 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires. FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta aunan sus esfuerzos para acercarles a ustedes las noticias más importantes que acontecieron en la región y fueron cubiertas por estas radios comunitarias. Miguel Ángel Costas en la operación técnica puesta en el aire, Cintia Medina en la coordinación y Martín Raffo quien les habla. En la conducción los vamos a acompañar por media hora para compartir las principales noticias de la región. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Y la primera información nos llega desde la 107.3 FM Tincunaco en José C. Paz, porque la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, abrió una nueva sede en este distrito. En los últimos años, el gremio avanzó en la creación de nuevas sedes regionales. Primero se creó ATE Malvinas Argentinas y este año sucedió con ATE José C. Paz. Escuchamos a Marta Reyes, secretaria general del gremio de General Sarmiento, en el reporte que nos llega a través de Carlos Delmas. La Asociación de Trabajadores del Estado de ATE ya es sesional en José C. Paz. Charlamos con Marta Reyes, secretaria general de ATE, del municipio de General Sarmiento. Lo que contar desde ATE es que por fin somos sesional en José C. Paz. Nosotros desde esta conducción siempre lo que proyectamos cumplimos. Primero fue Malvinas, ahora José C. Paz. Así que por lo tanto el 4 de agosto se van a elegir las autoridades que van a representar a esta sesional. Ese es como un dato más importante. Uh-huh. El otro dato importante es que yo continúo al frente de ATE General Sarmiento como secretaria general. La secretaria también nos cuenta sobre el paro y la marcha que llevarán a cabo en Plaza de Mayo el 8 de junio. Hay un paro general que es como el reclamo del 82 móvil bajo el lema de que el hambre es un crimen con los chicos del pueblo, que van a llegar el día 8 a Plaza de Mayo. Así que desde ya que estamos convocando a toda la comunidad que nos acompañen. Esos son algunos de los temas más importantes que hoy están pasando por nuestra organización. ATE es un gremio nacional que nuclea más de 150.000 trabajadores. La asociación fue fundada el 25 de enero de 1925 y hoy cuenta con representantes en todas las provincias. Reportó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Delmas desde FM Tincunaco. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el Panorama Regional de Noticias, donde el protagonista sos vos. La segunda noticia que tenemos la escucharon en varias emisiones de los programas periodísticos de la 90.1, esta radio recuperada, porque en un año electoral el peronismo define su interna con los métodos de siempre. El miércoles 18 de mayo fue allanada la farmacia Santa Lucía, ubicada en Moreno Sur, y dos domicilios particulares. La justicia buscaba allí medicamentos robados por piratas del asfalto. En plena interna del peronismo, de cara a las próximas elecciones primarias y generales, la medida judicial desató un vendaval político y acusaciones cruzadas. Los allanamientos llegaron también a la casa de Martín Sosa, aliado político de Ramón Vera Chávez, uno de los tantos precandidatos a intendentes que hoy tiene el distrito de Moreno. Chávez acompañó a Francisco de Narváez en las elecciones del 2009 y hoy espera un guiño por parte del intendente de Tigre y ex jefe de gabinete Sergio Massa. Además, es una figura política muy cercana al intendente de José C. Paz, Mario Ischi. Un ex sargento de la policía que se alista en las filas de Ramón Vera Chávez subió a su Facebook una foto con Facundo Pastor, conductor de Documentos América, programa que dos semanas atrás denunció que en la Feria de las Flores se venden medicamentos, armas, autopartes y alimentos que entrega el gobierno en planes sociales. La reacción de los damnificados por las denuncias de la inacción municipal en la feria parece haber llegado al dirigente de Vera Chávez, Martín Cachafaz Sosa. Reporta desde FM Moreno, Rubén Bustamante. Delitos complejos. La justicia siguió una línea de investigación que puso la mirada en la farmacia Santa Lucía, en Moreno Sur. Fuerzas policiales y judiciales llegaron hasta el lugar para buscar medicamentos, provistos por piratas del asfalto. Se trató de una investigación que se origina en el robo de un camión perteneciente a Droguerías del Sur. Además de la farmacia, las pesquisas fueron a la casa de Martín Sosa, conocido como Cachafaz, aliado político de Ramón Vera Chávez. La búsqueda fue en un domicilio particular y en el local de la agrupación 22 de agosto, ubicado a metros de la farmacia. En el procedimiento quedó detenido el titular del comercio, el padre de Sosa, quien se le encontró un arma de 9 milímetros. El hallazgo llevó a que se originara todo un vendaval político y de interpretaciones de campañas cruzadas. El fiscal Juan Ignacio Bidone, de Delitos Complejos de Mercedes, explicó a FM Moreno las características del operativo. En realidad estamos aquí por disposición, obviamente, del juzgado de garantías, que interviene en el marco de tres causas por distintos robos calificados a una droguería que se llama Droguería del Sur, que es de Capital Federal, y estamos en búsqueda de eventualmente medicamentos que pudieran ser robados o de origen ilícito, ¿no? Se llevó adelante un allanamiento, se encontraron estos medicamentos que usted acaba de mencionar. ¿Qué es lo que se encontró? No le puedo todavía adelantar nada, porque estamos en etapa de pleno análisis, está la gente de la ANMAT, que son los entendidos en el tema. ¿Hay algún detenido? Está detenido el señor Alejandro Oscar Di Batista, sí. ¿Cuáles son los motivos? Su vinculación con uno de los robos que le estaba mencionando. ¿La investigación a cargo de quién está? Está a cargo de la fiscalía que dirijo, la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes, con intervención del juez de garantías, doctor Facundo Oliva. En realidad son hechos que han ocurrido ya hace un tiempo, estamos hablando de robos calificados del año 2009, particularmente son lo que se conoce como modalidad de pirata del asfalto, es decir, la interceptación en sobre las rutas de camiones o camionetas que trasladan, en este caso, medicamentos de una droguería en particular. Estamos buscando los lugares donde se pudo haber reducido de alguna manera parte de esos medicamentos. ¿Hay otros lugares en Moreno? ¿Se sospecha que haya otros lugares? Sí, hay otros domicilios que están siendo allanados, porque en total son 6 los inmuebles que están allanando. Dos días más tarde, Martín Sosa dijo a FM Moreno que fue víctima de una operación armada y que un policía le dijo: vos estás trabajando con el nene Vera, ahora vamos por él. ¿Por qué lo detiene a su padre? Por tener un arma. Un arma. Sí, sí. Y la vinculación con la causa, que es lo que explicaba recién, sobre la venta de medicamentos que esa farmacia realizaría de piratas del asfalto. ¿No tiene nada que ver su padre? No tenemos nada que ver nosotros. Por ahí la causa esa está bien con el tema de los medicamentos o no, eso yo no lo sé. Pero lo que sé que nosotros estamos, es como que nos metieron en un paquetito que justo dio la coincidencia que enfrente de mi casa era el domicilio que tenían que allanar, y bueno, ya es como ponerlo como excusa y allanarlo estos tres domicilios. Es decir que cuando la policía realiza el procedimiento tenía en la orden judicial tres domicilios. Tenía tres domicilios más y solo domicilio, no tenía nombre y apellido, y si ponen a averiguar, no sé, el auto en el que yo me manejo está a nombre de mi mujer, los domicilios están a nombre mío, así que se puede entrar con nombre y apellido a un lugar. Es más, los que estaban a cargo del operativo no sabían qué buscar en mi casa. Después cuando yo me traen de fiscalía, había terminado el operativo en mi domicilio, me nombraron al nene Vera. Uno que no estaba al margen, que no lo había visto en todo el operativo, me había nombrado a Ramón Vera. Supongo que es un policía porque iba en el patrullero conmigo. Ahora vamos por Ramón Vera, me dice. Ramón Vera Chávez fue proveedor del Consejo Escolar hasta que fue denunciado por SUTEBA por la entrega de pollos en mal estado. Salió de esa estructura estatal de común acuerdo con el cuerpo colegiado. No fue denunciado en la justicia. Vera Chávez habló del feudalismo, de los vueltos y las devoluciones. Acá en Moreno, en este feudalismo de que el poder político, van a haber varios vueltos. Y este es uno. A mí no me cabe la menor duda. Así como le decía a Martín. A ver, es un vuelto porque, yo lo comentaba, si Villafañe es un hombre que trabaja con usted. El sargento retirado Colo Villafañe colgó en su Facebook nuestros compañeros de este espacio político van volanteando, folleteando. Y ese día fueron a la Feria de las Flores. Y mientras están folleteando, repartiendo folletos, haciendo encuesta a los que estaban ahí, apareció la cámara de América 2 o América 24, Facundo Pastor, y que todas las cosas que pasan, que nadie del gobierno municipal es ajeno, y menos el secretario de gobierno, el doctor Marcelo Gradín. a esta hora tendría que estar renunciando. Yo hablaba con algunos compañeros concejales que la interpelación tiene que venir, que hay que destituirlo y hay que denunciarlo penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público y tiene que ir preso. En el escenario donde todos dicen cualquier cosa sin que se altere nada, Vera Chávez sostuvo que Moreno es como Ciudad Juárez, que en Catonas hay un departamento que se alquila por $1,000 mensuales, donde hay trata de blanca y zona liberada, todo tutelado por el poder político local. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno, Radio Recuperada. Panorama Regional de Noticias, el lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. No se preocupen, durante el informativo regional de acá, agosto y por supuesto a octubre, noticias como estas serán bastante comunes. La tercera información nos llega desde FM La Posta, la 96.5, porque la semana pasada se presentó ante la sociedad de José C. Paz el grupo Proyecto Joven José C. Paz. Lo hizo con una charla sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, brindada por un representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522 para Radio y Televisión. Reporta desde Cuartel Quinto, Eugenia Vázquez, por FM La Posta. El pasado viernes 20 de mayo se presentaron ante la sociedad paseña el grupo Proyecto Joven José C. Paz, quienes realizaron en el Zoom del Centro Municipal de Estudios de la localidad una charla sobre la aplicación de la Ley de Medios. Juan Manuel Ligo, referente de Proyecto Joven, decía que les pareció muy interesante los contenidos de esta ley y que la gente pueda informarse sobre él. Nos pareció muy interesante, o sea, los contenidos de esta ley y que la gente pueda informarse, porque mucho se habló, mucho costó que salga esta ley, que puedan llevarse a cabo todo esto que se estuvo trabajando durante años. Pero teníamos una ley de radiodifusión, que era la 22.285, que era de la época de la dictadura. En otros gobiernos la quisieron, se fue trabajando para cambiarla, no se pudo llevar a cabo, bueno, y ahora tuvimos la suerte de que con este gobierno la aprobaron y bueno, me parece que tiene contenidos muy interesantes y la gente debería informarse y tiene derecho. También nos comentó sobre los proyectos a futuro de Proyecto Joven José C. Paz y sobre la importancia de darle a los jóvenes espacios culturales en la región. Que son docentes, hay profesores de educación física, hay profesores de historia, cada uno está creando un proyecto en los cuales nos juntamos, lo charlamos, hacemos mucho hincapié en la cultura porque creemos que hacen falta más espacios para que la gente pueda desempeñar sus cosas, mostrar lo que hace, porque la cultura es muy importante para nosotros, tanto la música, el arte, el diseño, y hoy en día los chicos por ahí no tienen esos lugares y bueno, nos gustaría que estén, que sean productivos. La charla, que estuvo a cargo del licenciado Pablo Hernández, de la AFCA, Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, contó con la presencia de jóvenes paseños y también de trabajadoras y trabajadores de la educación del distrito. La información del conurbano bonaerense pasa por el panorama regional de noticias. Continuamos con el panorama regional de noticias, una propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires. FM Moreno, FM La Posta y FM Tincunaco te acercan las principales noticias de esta semana. Y volvemos a la 90.1, esta estación recuperada porque la Municipalidad de Moreno privatiza la atención al público. En enero de este año, la Dirección de Tránsito Municipal se vio desbordada por la demanda para la renovación de licencias de conducir. La municipalidad recurrió entonces a una vieja, conocida y actual solución, que el problema lo resuelva el sector privado. Esta participación, además, se extendería a otras dependencias municipales, nos informa Rubén Bustamante. Privatización. El cuello de botella que se produjo en enero de 2011 fue la razón para buscar una respuesta tecnológica ante un problema humano y de infraestructura. La Dirección de Tránsito Municipal se vio desbordada por la demanda de la renovación y duplicado de las licencias de conducir. es que la presencia de gendarmería y sus controles disparó un crecimiento de los automovilistas necesitados de regularizar sus carnets. La Secretaría de Gobierno, conducida por Marcelo Gradín, echó mano al sector privado. La empresa iturno.com fue contratada para brindar el servicio de turnos contratados vía Internet. La privatización no fue informada al Consejo Deliberante. Desde allí, Carlos López, del Partido Socialista, dentro del Acuerdo Cívico y Social, habló de una medida que va más allá de la Dirección de Tránsito y que alcanzaría a todas las áreas que brindan atención al público. Al abrir el link en la página oficial del municipio, entrábamos a algo que a una carátula nueva, vamos a decir, que no tenía mucho que ver con la municipalidad, se llamaba iTurno. Pensábamos que era el software que se utilizaba, pero bueno, iTurno.com es la página de una empresa que se llama iTurno Sociedad Anónima, que es una empresa que tiene su domicilio legal en Pilar, provincia de Buenos Aires. ¿Sería tercerizado entonces la entrega de turnos? Privatizado, vamos a decir, privatizado. Creo que el hecho de una privatización en el ámbito del municipio debería haber tenido un tratamiento a través del Consejo Deliberante. No es un tema menor, sino que por más que sea la obtención de turnos para realizar este trámite de licencia de conducir, estamos frente a una cuestión seria. No sabemos de qué se trata concretamente la contratación, por qué medio se hizo, si fue contratación directa, por concurso, cuál es el monto de la contratación, por ahí es muy barata, por ahí es muy cara. O sea, esto de la información pública queda muy lejos y no hay datos concretos de cómo se hizo esto que es la privatización de la entrega de turnos. Hablar en estos términos a uno violenta su inteligencia, ¿no? Si uno tiene algo de inteligencia realmente se siente violentada frente a esto, porque cuesta muchísimo entender, más allá de los problemas que ha habido, sabemos que hay una demanda estacional muy particular en el verano, hizo eclosión, bueno, tuvimos problemas, pero desembocar en esto que además, por lo que pudimos averiguar, es solo la privatización de la entrega de turno para licencia de conducir es parte de un camino que se va a recorrer y que va a integrar a las distintas reparticiones del municipio, porque esto es la información que aparece a través de Internet, que cubriría la obtención de turnos para todos los trámites municipales. Y acá uno realmente empieza a pensar, y ahí es donde uno violenta su poca inteligencia, ¿qué está ocurriendo acá? Tenemos, en poco tiempo se duplicó el personal municipal, pasamos de 2.000 y pico a casi 5.000. ¿Es necesario? ¿No hay capacidad de organización? ¿No hay capacidad técnica? ¿No hay capacidad para proporcionar a parte de estos casi 5.000 empleados una mínima capacitación para que puedan realizar estas tareas de entrega de turno? Estamos hablando de entrega de turno, no estamos hablando de una receta magistral para un remedio oncológico. Estamos hablando de la entrega de un turno, es decir, un casillerito, día, hora, día, hora, día, hora. Este hallazgo podría sumarse a otros cuestionamientos que carga en su haber el secretario de Gobierno. El Honorable Consejo Deliberante convocará al subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu, a la Comisión de Tránsito y Transporte para que brinde un informe oral y documentado de la privatización. Reportó para el informativo regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno. Lo que otros medios silencian suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Volvemos a FM La Posta, en Cuartel Quinto, en el municipio de Moreno. Un grupo de jóvenes organizados de José C. Paz reclaman un espacio para poder recrear el deporte que los une. Se trata del skate, al parecer, un deporte de poca importancia para el municipio paceño, ya que hace años los jóvenes del distrito reclaman por este proyecto. Un grupo de jóvenes organizados de José C. Paz reclaman un espacio para poder recrear el deporte que los une. Se trata del skate, al parecer un deporte de poca importancia para las autoridades paceñas, ya que hace años estos jóvenes vienen encarando este proyecto sin respuesta alguna hasta el momento. Jonathan Villegas, precursor del proyecto de una rampa pública de skate en el distrito paceño, nos comentaba los intentos formales de pedidos hacia las autoridades de turno del distrito. Hace tiempo que estamos en el lugar andando y a través del tiempo tuvimos diferentes respuestas. Algunas espontáneas, como una vuelta a uno de los chicos se los cruza Mario Ishii, ya siendo intendente él, y le dice que, bueno, le comentamos la problemática, mi amigo le comenta la problemática, y él le dice que no podíamos seguir andando en la calle, que nos iba a conseguir un lugar, y nos ofrece un playón que hay acá cerca, acá a metros de la universidad acá de José Paz. Y bueno, lo lamentable es que para conseguir una reunión después con él, más formal, y poder hacer algo más formal, digamos, no obtuvimos llegada. Más que nada siendo un grupo espontáneo de chicos que andaba en ese momento ahí. Hoy, bueno, ya algunos padres de familia con una vida un poco más recorrida, nos damos cuenta que el lugar tiene que existir porque los chicos siguen andando y cada vez son más, y el concepto del skate es hacer un deporte alternativo, es integrar a chicos a otro deporte. También nos decía que tener una rampa de skate, un deporte alternativo en José C. Paz, va a integrar socialmente a gente de otros lugares, va a traer movimiento a los comercios de la zona y que culturalmente puede entregar muchísimas cosas a la sociedad. Mira, con el tiempo que tenemos en el deporte tenemos idea de cómo se pueden hacer, digamos, estas pistas, los temas seguridad, tema mantenimiento, y también sabemos lo que significa para una comunidad tener un núcleo que signifique un deporte alternativo. Sabemos que va a integrar socialmente a gente de otros lugares, que va a traer a lo que es el comercio de la zona también movimiento. Entonces nos parece importante a todos los niveles y hasta cultural también puede entregar muchísimas cosas a la sociedad. Ya son más de 30 jóvenes paseños que hace más de 10 años vienen reclamando un espacio público de skate, un deporte alternativo que no solo consiste en tener una rampa, sino que sería un espacio de encuentro donde los jóvenes podrán desarrollarse deportiva y también culturalmente. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Y por último, el debate en torno a la tendencia de marihuana para a la tenencia, perdón, de marihuana para el consumo personal nos llega desde FM Tincunaco. Pablo Aguirre es un joven de 31 años, vecino de Del Viso, del partido de Pilar. Es artista y trabaja en el Ministerio de Educación. Este mes fue condenado a 4 años de prisión por tener en su casa 12 plantas de marihuana. El juez, Federico Tuya, entendió que las plantas eran para comercializar, a pesar de que Pablo y todo su entorno demostraron que eran para eludir el narcotráfico y evitar tener que financiarlo. Federico, uno de los amigos de Pablo, cuenta cómo avanza el caso y las irregularidades del mismo. Escuchamos el reporte desde la 107.3 de Carlos Delmas. Caso Pablo Aguirre. Se lo acusa por comercialización de estupefacientes y hace 2 semanas atrás fue condenado a 4 años de prisión. Charlamos con Federico, un amigo de Pablo, que nos cuenta más del caso. A él se lo imputa por el artículo 5 de la 23.737, que es la ley de drogas, que es un artículo que en realidad está relacionado con la comercialización de estupefacientes. Si bien no hay ninguna prueba, el juez, y vuelvo a repetir esto, no hay ninguna prueba, el juez consideró que la producción de, digamos, que las plantas que Pablo tenía eran para comercializar y no para consumir. Y paradójicamente, las pruebas que había de que Pablo es un consumidor nunca aparecieron. Si bien en el allanamiento se incautaron pruebas, nunca aparecieron en el juicio. Así que bueno, esto habla de lo dudoso que es todo este proceso judicial, ¿no? Además, Federico nos cuenta sobre un llamado que recibió la familia de Pablo del juez que lleva adelante la causa. Lo que pasó fue una especie de no hagan esto público porque si no, no le voy a firmar la libertad condicional, la prisión domiciliaria, fue algo así, ¿viste? Todo lo hizo él sin presencia de los abogados, bueno, fue algo que le dijo como por detrás a la familia de Pablo, ¿no? Los abogados de Pablo lograron conseguir prisión domiciliaria y esta semana le pondrían la pulsera que le permitirá ir a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y a la facultad. Reportó para el Panorama Regional de Noticias Carlos Delmas desde FM Tincunaco. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José C. Paz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Así llegamos al final de esta nueva edición del Informativo Regional, una propuesta de las radios comunitarias asociadas a Farco en el noroeste del Gran Buenos Aires, FM Moreno, la 90.1, FM Tincunaco, 107.3 de José C. Paz y FM La Posta desde Cuartel Quinto, la 96.5. Se asocian, construyen en red este informativo regional para seguir dando batalla contra el monopolio estatal y privado de la comunicación. Llegamos al fin. Los acompañó en esta oportunidad Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire, Cintia Medina en la coordinación de piso y Cecilia Rodríguez, que se sumó luego, Martín Raffo, quien les habla en la conducción. Quédense en sintonía, ya viene el informativo de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, a las 14, nunca es tarde, luego del informativo Farco, su segunda edición, Latinoamericano a las 19 y a las 22, al dorso. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. La repetición, también tengan en cuenta, de este informativo pueden volver a escucharla a las 4 de la tarde. Será hasta el próximo viernes. Chau. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco, 107.3, desde San Atilio y José C. Paz. FM La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno, 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.